No. ¿Y si grabo eso? Hoy quizá rock. Lo hice para amor. No soy Dayana. Hay arroz. ¿Qué prefieren? ¿Con pollo, con manteca o con Dayana? ¿Con Dayana? Sí, con Dayana, arroz. Hoy hice arroz, lo hice para vos, yo soy Dayana Arroz. Corte. Sí, perdón, tengo una duda, ¿se escribe arroz o ros? Arroz. Ok, equipo, me equivoqué, va de vuelta. Perdón, equipo, sorry, es mala, mala mía. Hoy hice arroz. Hoy hice arroz. Lo hice para vos. Yo soy Dayana Arroz. Hoy hice arroz. Lo hice para vos. Yo soy Dayana Arroz. Corte. Bienvenidos a mi noche.